Estamos compartiendo un día soleado en La Rioja, la posibilidad en el arco de entrada de la ciudad de aproximadamente 70 personas que marchan por la vida y el agua, la tierra, el trabajo y la justicia desde hace muchísimo tiempo. Olta, Guandacol, Castro Barros, Chilecito, Famatina, la gente de Capital, San Agasta, Chepes, Andalgalá, son muchos los que llegan a este lugar para continuar con mucha fuerza en contra de la minería a cielo abierto y a favor de la vida. Estamos recibiendo en este momento a la gente de Guandacol, que se hace sentir con bombos, con pancartas, con cánticos y con mucha fuerza para luchar a favor de la vida. Y queremos charlar con Lucía Ávila, que es una de las representantes de las Asambleas Ciudadanas por la Vida de La Rioja. ¿Cómo comenzó toda esta lucha, Lucía? ¿Hace cuánto tiempo que son estas marchas y esta conciencia en esta lucha por la vida? Esto comenzó cuando en Famatina, a raíz de un testimonio que se dio de lo que estaba sucediendo en Andalgalá, la gente dio el grito de alerta hace ya 4 años. Y hace 4 años que estamos fortaleciendo la información con todas las ventajas que tenemos, pero a pulmón y con la fuerza de que nos asiste la verdad. Esto es comentarle a la gente todos los riesgos que trae la megaminería. Como siempre acentuamos el tema del agua, que fue conflictivo en nuestros orígenes como provincia y lo va a ser a nivel mundial con el tiempo, porque todos nos advierten de ese trágico desenlace si no paramos una forma de consumo y una cultura que no protege la naturaleza. ¿Por qué crees que la gente o a la gente le cuesta participar en estas marchas que son tan importantes y que tienen que ver con la vida, como vos mismo lo decís? Porque toda la cultura que nos rodea es muy, vive muy el momento, el presente. Vive tan el día a día en función de la poca economía sustentable para todos. El lucharlo y pelear día a día esto significa que no tenga el tiempo para reflexionar sobre lo que se viene. Yo creo que tenemos siempre el apresuramiento de salvarnos y esta cultura de la sobrevivencia hace que no nos pensemos en el futuro, apenas, como decía, el día a día. Entonces, esto que ya no nos está contaminando no parece cierto ni un problema real, pero si uno analiza otras experiencias en otros lugares, ya esto ha sido ya un problema, ¿no? Acá en La Rioja no está en la explotación, por eso estamos a tiempo. Más allá que el mensaje oficial diga ya está todo decidido, bueno, no hay explotación minera todavía a cielo abierto en la magnitud que ellos quieren hacernos creer que ya está, para instalar el fatalismo en la cultura. Contanos, Lucía, la experiencia de la FUAC, de estas asambleas, de estas juntas, de estas redes sociales, para tomar conciencia. ¿Qué cosas salen de estas reuniones y de estas formas de interrelacionarse? La Unión de Asambleas Ciudadanas, la UAC, tiene como objetivo nuclear todas las asambleas del país con problemáticas ambientales, pero además sociales en general. Porque cuando hay un problema ambiental, hay un problema en todas las áreas del individuo, de la persona. Esto es en lo laboral, en las redes sociales, en la cultura, en las escuelas, todo lo tiñe, porque es un proyecto económico. Entonces, como proyecto económico que es, termina vulnerando todo. Entonces, la UAC cada día tiene más, áreas de abordaje, porque la problemática así lo requiere. Y la idea es reunirnos, compartir experiencias y sacar medidas en común. Muchos de los cortes nacionales que hemos hecho, que hemos realizado, parten de habernos reunido. Me imagino que esos puntos en común que se van tratando en las diferentes reuniones, bueno, tienen sus características, ¿no? De acuerdo a la ciudad, al lugar, a la cultura de cada pueblo, pero algo en común hay en esas UAC. Sin duda, es el cuestionamiento al modelo económico y productivo que hay. Nosotros creemos que hay que en serio sentarse a pensar en algo alternativo. El planeta es uno solo y como uno solo que es debemos cuidarlo. Si seguimos con estas metodologías extractivas nos espera un futuro sinceramente muy incierto y negativo. No podemos ser tan irresponsables para quienes vienen después de nosotros, para las nuevas generaciones. ¿Cómo sigue esta lucha? Informando hasta el cansancio con cada recurso que tengamos, porque cuando la gente sabe de qué se trata, le dice definitivamente no a la minería.